El amor es un juego de expectativas. Ya no estamos frente a este idilio amoroso, impulsivo, típico de la literatura romántica. Hoy estamos frente a un mercado del deseo donde todos estamos calculando racionalmente y de acuerdo a ciertas variables nuestras decisiones románticas. Cargamos justamente con este determinismo afectivo que la cultura nos impone para eventualmente emparejarnos y abandonar este camino de soltería. Queremos el amor sin la caída, sin caer enamorados.